Vamos a repasar el estado del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial. Desde allí, Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Buen día para vos también. ¿Cómo te va? Muy bien, muy top, muy arriba. Hoy es viernes, se viene el fin de semana largo. Por suerte. Espectacular. Estamos preparándonos acá porque Brian va a apretar el pomo el fin de semana en la de carnaval. Bueno. Precauciones, Brian, por favor. Sí, por favor. Que no sea de costumbre. No. Problema si el otro fin de semana quiere volver. Claro. El fin de semana no estoy otra vez a apretar el pomo, ¿no? No. Una vez cada tanto está bien. No son las 8 de la mañana, muchacho, por favor. Pero bueno, esto es así, Brian, ¿qué va a hacer? Y bueno. Bueno, es así. Acá en Olavarría hay mucha gente que se dedica a apretar el pomo. Mire usted. Son masivos los carnavales. A propósito de esta cuestión, le voy a contar una pequeña anécdota bastante particular. Rápidamente. Hace un par de años, con un grupo de amigos, estábamos en el carnaval, en el Corso de General Belgrano, en las afueras de la ciudad de La Plata, muy pintoresco, muy familiar. Y éramos un par de amigos todos de Tolosa. Llegamos a la noche del Corso, empiezan a desfilar las comparsas, y la última comparsa eran los Rebeldes de Tolosa. Los Rebeldes de Tolosa. Sí. Obviamente oriundos de donde vivo yo y vivía el grupo de muchachones. Bueno, la bailarina más femenina era el 4 de Oxud. Así que imagínese las cargadas que nos comimos durante todo el fin de semana. Pero bueno, son cosas que pasan, historias de corsos. Cosas que pasan, bueno. Historias de corsos. Vamos a ver si lo convencemos el fin de semana a este chico para que nos representen los multitudinarios carnavales de Olavarría. Bueno, convénzalo, haga lo posible. Sí, no se tiene que esforzar mucho. Mi querido Jorge, vamos a lo nuestro. Adelante. Y el primer dato a tener en cuenta para hoy es que a partir de las 6 de la tarde no van a poder circular por las rutas nacionales los rodados de más de 3.500 kilos. Esto se debe al inicio del fin de semana largo. En este momento en la 226, buen tránsito en la zona centro, aumento del parque automotor, buenas condiciones climáticas, aunque aumenta la nubosidad hacia el sector costero. De momento no hay complicaciones en la ruta 3, sí mayor caudal a la altura de Cañuelas desde la zona de Azul. Sobre la ruta 5 sucede lo mismo a partir de la localidad de Luján. Tengan en cuenta los conductores que hace minutos se registró un importante accidente en la autopista del oeste, a la altura del kilómetro 28, mano a Buenos Aires. En Ituzaingó chocaron 6 autos y esto genera una gran demora, reiteramos, en la autopista del oeste, sentido a capital, a la altura de Ituzaingó. Jorge. Muchas gracias, Luis. Buen fin de semana. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial.